buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda Alberto Sansegundo, dispuesto a ofreceros, un nuevo lunes, nuestra habitual propuesta de música y literatura a partir de una serie de canciones y textos escogidos por su calidad y enlazados en una conjunción que se pretende interesante y agradable. Esta noche, sin demasiado tiempo para las presentaciones, pues son 15 los temas musicales y otras tantas las citas que voy a ofreceros en una emisión muy apretada, retomamos el formato misceláneo, el más clásico en nuestro espacio y también, sin duda para mí lo es, el más cálido y acogedor de los diferentes esquemas a los que se acomodan nuestras retransmisiones. Para ello voy a leeros algunos breves textos, casi aforísticos, entresacados de la Agenda Literaria de 2021, presentada a finales de 2020 por la sobresaliente Alba Editorial. Desde hace un par de lustros, el formidable sello editor publica una agenda de cada nuevo año, un muy oportuno cuaderno con, efectivamente, estructura de agenda, que incluye espacio para apuntar las tareas cotidianas, los quehaceres y los compromisos de cada día, y con, además, la peculiaridad, frente a un dietario convencional, de que en las páginas dedicadas a cada semana se incluyen unas estimulantes citas literarias seleccionadas con conocimiento y acierto por Marta Salís, responsable de numerosas traducciones de la editorial. Quiero adelantar que el ejemplar correspondiente a 2022, centrado en la poesía, protagonizará también el espacio de Buscando Leones en las Nubes en las dos próximas semanas. En la vertiente musical del programa sonarán temas de orígenes y estilos muy diversos, que comparten, como es habitual en nuestras emisiones, el carácter más o menos intimista, delicado, recogido y algo melancólico que nos define desde nuestro inicio, hace más de 20 años. Espero que disfrutéis de la próxima hora. Nunca he escrito creyendo hacerlo. Nunca he amado creyendo amar. Nunca he hecho nada más que esperar delante de la puerta cerrada. Smile.

Día de Difuntos compró unos crisantemos blancos, del color de las plumas de las ocas, y no puso el jarrón con las flores junto a la sepultura en el cementerio, sino sobre el mármol de la cómoda, en el cuarto de en medio, al lado de la gran cama vacía. مسحت الكلام اللي كان مكتوب ما خليت حتى حرف كل حال كي يتقلب لي اغسل الطريق وسقف وانا نمحي وقاد قلبي رجف حسيت روحي فارغة والوقت اوقف غلقت لفت الكتاب اللي بديت نقرا كيما انت غلقت يديك ما قدرتش ندخل في الحكاية وانا نفكر فيك وصلت للنهاية وما جبت حتى خبر جتني وراد الحكاية ونقطة للصار تاوانا كالشمس والقمر الأول يتحرق والتاني العدى بشاد تاوانا كي النهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود تاوانا كي الشمس والقمر الأول يتحرق والتاني العدى بشاد تاوانا كي نهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود ارسم على خدي وردات وخلي يدك ترسم فيها ليمني كل ورقات للخريف احلف يديها شعري يدير حبال والجبال كي توصل ليها خليني نشوف لون السما وخلي سحاب تبكي عليها احتاج النفس صحرا حصان حر حربينا احنا موجة وجناح وش ممكن اللي يكفينا احنا كي تضيف الحشمان الحزن حلفت علينا كي طاح الليل فرشتنا سلاسل وربطت يدينا تاوانا كي الشمس والقمر الأول يتحرق والتاني العدى بشاد تاوانا كي نهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود تاوانا كي الشمس والقمر الأول يتحرق والتاني العدى بشاد تاوانا كي نهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود de desgarrarme el pecho, de abrirme el cráneo, al ver lo poco que podemos llegar a ser para los demás. ¡Ay, el amor, la alegría, el calor y la dicha que yo no lleve conmigo, no me los dará el prójimo! Y con todo un corazón lleno de felicidad, no haré feliz a quien se plante delante de mí, frío y sin fuerzas. ¶¶ la exigencia de la felicidad y su búsqueda paciente. No es necesario desterrar la melancolía, pero sí, en cambio, destruir en nosotros esa inclinación por lo difícil y lo fatal. Ser feliz con los amigos, estar en armonía con el mundo y lograr la felicidad siguiendo un camino que conduce, sin embargo, a la muerte. This foolish heart could love you. This foolish heart could oh so easily fall. For in the instant that our eyes should ever happen to intertwine, or should your hand fall ever sweetly into the precipice of mine. Take care with all the words you tell me. Take care with what your eyes may seem to say. You know poetry and prose are far too easy to compose, and then I'll start believing there's the slightest chance for some romance for this foolish heart. Wondrous is what the moment brings. Wonderful the songbird sings. But even though it's wonderful, the evening there, yeah, I should know there is about to be an end to everything I see. For no sheer amount of moonlight, no sheer amount of stars that shine above, could sweetly cast a light upon your face, or ever offer an embrace. This story ends as only friends with such a foolish heart. Yo no estoy seguro como tú de que sea mi destino recorrer tierras, devorar horizontes, embriagarme de nuevos panoramas internos. Aún en momentos de mayor optimismo aventurero, me sentía un poco acobardado y hasta añorante de un lejano hogar, con su gato, su silencio voluptuoso y su soledad familiar. Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town that they forgot to close down. Every day is silent and Si mis padres me hubieran permitido, cuando leía un libro, ir a visitar la región que describía, me habría parecido que estaba dando un paso inestimable en la conquista de la verdad. Para mí la fortuna era siempre la aventura lejana, la partida, el barco de vapor en el mar, la entrada en el puerto exótico con fragor de metales y gritos, la eterna fantasía. Tunga alabako. them for danger we to go on calendar la diadana ya rasuru mamadu kamala singora juye juya barake ola ni fade juye juya calendar ne la ko porno kaseti ne betunga barako ne tananto lodo mokano Mika para fe Que gase itamasina canado beca soba uyo E gate mika para fe Que gase ire kunala E gate meida café Ma kokono lala umunyu storo parala awunya me dakabana somunu na wasunu kono lala umunyu soro turunela awunya me dakabana somunu na abijan kono lala umunyu soro parala France kono lala umunyu soro turune lala awunya me dakabana somunu na Ameriki kono lala umunyu soro turune lala sanai kaisi nyango ya kumata mala umunya donda umunya bota aye wili kabarake barade be mobopo mola Tuvo que aceptar que el matrimonio no era un fondeo en puerto seguro, como le habían enseñado, sino una travesía por mares que no figuran en los mapas. I'm No sabía que el dolor encerraba extraños laberintos por los que no había terminado de andar. I'm free. Every fallen leaf in a compact mirror is a target that we can't see. Grass grows in the ice box. Here and in the next room. It is autumn and my camouflage has died. Instead of time, there will be lateness. Instead of time. Sentía que la existencia no tiene apoyo firme, sino en la cadena ininterrumpida de los recuerdos. Around, but some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, the fire in the sky. Smoke on the water. Smoke on the water. smoke on the water. Smoke on the water, the fire in the sky. Smoke on the water. La palabra deslumbra y engaña, porque el rostro la interpreta, porque la vemos salir de los labios agradan y los ojos seducen. Pero las palabras negras sobre el papel blanco son el alma al desnudo. Sometimes it's hard to be a woman. Given all your love to just one man. You have the bad times, and here I have the good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Stand by your man, give him two arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show giving all the love you can. Stand by your man. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving. No sé callar cuando habla el corazón dentro de mí. Don't know na ke president. Calán, un tema del último álbum de Fatoumata Diawara, favorita indiscutible de Buscando Leones en las Nubes, pone fin por hoy a nuestra emisión. En ella, antes del artista maliense, habéis podido escuchar a Julie Peel, Mathieu Chedid con Sidiki Diabaté y Toumani Diabaté, Anna D, Ivy Anderson, Suad Massi, Maya Hawke, Melody Gardot con Philip Powell, Karen Sousa, Teo Cardalda, Umu Sangaré, Robert Plant con Alison Krauss, Bill Callahan con Bonnie Prince Billy y Cassie Berman, Petra Magoni con Hilaria Fontaine y la lánguida diva italo-francesa Carla Bruni. Sus canciones han acompañado mi lectura de los breves textos de Marguerite Duras, Ivan Turgenev, Oscar Wilde, Francis Scott Fitzgerald, John Berger, Johann Wolfgang Goethe, Albert Camus, Gerardo Diego, Marcel Proust, Cesare Pavese, Edith Wharton, Marguerite Yourcenar, Carl Philipp Moritz, Guy de Maupassant y Fyodor Dostoyevsky, todos entresacados de la interesante selección de Marta Salís para integrar la Agenda Literaria 2021 de la Editorial Alba. Con el deseo de que hayáis podido disfrutar del programa, me despido ya hasta el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ikana bingo jarabi kabo, ikana dimi, ikana kasi.